Ya sea que inicies o que tengas vasta experiencia en el campo del entrenamiento animal, a menudo te habrás preguntado, ¿cuáles son los rasgos de un buen entrenador? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo distingue del promedio? ¿Existe forma de saberlo? Pues, si te interesan estas preguntas, quédate con nosotros porque hoy, en el episodio número 5, tres características de un excelente entrenador. Comenzamos. Bienvenidos a Condicionamiento Animal, el podcast de Trainers para Trainers, donde encontrarás tips, entrevistas, herramientas, soluciones a tus problemas conductuales y todo aquello que ayude a incrementar tus conocimientos y habilidades para que desarrolles programas de entrenamiento motivacionales, divertidos y exitosos. Con ustedes, su anfitrión, Fernando Mendoza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Mendoza y desde hace alrededor de 25 años me dedico al entrenamiento de animales. He tenido el enorme privilegio de recibir instrucción directa de los principales referentes del entrenamiento animal, como Ken Ramírez, como Steve Martin, como Susan Friedman, Barbara Heidenreich, entre muchos más. Y tengo también el honor de trabajar con diversas especies de aves y mamíferos, tanto acuáticos como terrestres. Me apasiona compartir charlas de entrenamiento con amigos, conocidos y cualquier otra persona interesada en el tema, ya que pienso que es una buena forma de crecer juntos y hacer viral las buenas prácticas de condicionamiento. Este es un podcast totalmente gratis, lo puedes descargar para llevarlo a donde quieras, solo tienes que seguirnos y eso también es de forma gratuita. Subimos capítulos nuevos cada domingo y estamos en las principales plataformas de podcast como son Amazon Music, Spotify, iVoox, Google Podcast y estamos tramitando para que pronto estemos en Apple Podcast. Espero que la información que les compartimos les sea de utilidad y si te es de interés, si te sirve, si te es de utilidad, recuerda compartirla con la comunidad, por favor. El propósito es que crezcamos juntos y podamos ofrecer magníficas sesiones de entrenamiento a los individuos bajo nuestro cuidado. Y bueno, entremos en materia. Esta frase que me encontré esta semana me pareció súper interesante, súper aplicable para nuestra profesión. Y dice de la siguiente manera: la perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección, podemos alcanzar la excelencia. Vince Lombardi. A menudo me encuentro con distintos tipos de personas, desde directores, supervisores, entrenadores y personas envueltas en el medio del condicionamiento y cuidado de las especies. Y palabras más, palabras menos, la pregunta frecuente y casi obligada a menudo es: ¿cómo sé cuando estoy frente a un entrenador profesional? ¿Cuáles son las características especiales? ¿Qué lo distingue del promedio? ¿Son acaso las palabras rimbombantes, rebuscadas y extrañas que frecuentemente suele decir? ¿Acaso es su silbato pulcro, brilloso y perfectamente desinfectado que lleva al cuello? Los excelentes entrenadores o modificadores de la conducta vienen en todas las variedades de edades, estaturas, razas, credos y color de piel. Los hay con preparaciones académicas de alto nivel y también los hay con estudios básicos, pero dotados de un gran sentido común, don y habilidades especiales y atípicas. Estos últimos son los profesores naturales o los dotados con talentos que menciona Karen Pryor en su libro célebre Don't Shoot the Dog. En fin, si los hay desde muy académicos, preparados, hasta los naturalmente dotados, ¿cómo podemos distinguirlos del resto del promedio? Bueno, pongamos atención porque aquí van tres rasgos distintivos de un excelente entrenador. Rasgo número 1. Los excelentes entrenadores ajustan constantemente sus planes, movimientos y procedimientos en base a la respuesta o comunicación no verbal que obtienen de sus alumnos. Desde el instante en que el entrenador experimentado se va acercando al aprendiz, está evaluando constantemente el lenguaje corporal del individuo. Escanea constantemente todo rasgo e indicio que le indique que el ejemplar está entrando en una zona poco confortable y aceptable para seguir avanzando hacia el objetivo trazado. Y es cuando hace cambios milimétricos con la habilidad y precisión de un cirujano en medio de un procedimiento quirúrgico. Intuye de manera increíble la reacción y respuesta del organismo y sabe cómo proceder, pero también cómo no proceder para hacer sentir bien a su aprendiz y que éste se mantenga en un buen estado de aceptación del proceso que se esté llevando a cabo en ese momento. Ya sea que la sesión se esté llevando a cabo en un área amplia y espaciosa, o se trate de un lugar reducido y restringido, el entrenador evalúa automáticamente la disposición antecedente, incluyendo los posibles factores que obstaculizan el aprendizaje, como la dirección del viento, la brisa suave, otros animales cercanos y demás elementos influyentes. El cambio más mínimo del lenguaje corporal del animal le dicta al entrenador la pauta para seguir, parar, redireccionar o cambiar de estrategia para más adelante continuar y terminar con una buena nota. Un verdadero profesional no ejercerá coerción ni forzará a un ejemplar a hacer algo que éste no quiere hacer. Tampoco invadirá el espacio personal del alumno a menos que éste lo invite a acercarse. Cosa que él distingue a través de una buena lectura del lenguaje corporal. Rasgo número 2. Un excelente entrenador entiende que cada sesión de entrenamiento es totalmente diferente de la anterior y que incluso de un segundo para otro las cosas pueden cambiar. Con demasiada frecuencia te puedes encontrar con entrenadores totalmente sorprendidos y contrariados que no entienden por qué de un momento a otro las cosas cambiaron con el alumno. En la sesión o en el día anterior las cosas parecían marchar viento en popa y ahora pareciera que el aprendiz simplemente no recuerda nada. Ha perdido la confianza y no se explica qué está pasando. La verdad es que el hecho de que un animal haya estado cómodo y avanzar a pasos agigantados en una sesión anterior no garantiza que ahora vaya a estar al mismo nivel en la presente sesión. Es un fenómeno frustrante y por momentos desesperante, pero es parte del proceso y de lo grandioso de esta profesión. Aquí nada es igual, y de un momento a otro las circunstancias, los gustos, las preferencias y las prioridades pueden variar sin previo aviso. Sin decir agua va, como decimos aquí en México. El entrenador experimentado está consciente de estas variables, las acepta, las trabaja e incluso disfruta del proceso. Ahora pasemos a la tercera característica. Los entrenadores experimentados demuestran flexibilidad. Flexibilidad. No importa cuánto tiempo hayas invertido en trazar tu plan de entrenamiento o cuánto te haya costado convencer a tu jefe de entrenar una conducta, cuando estás ante la presencia del aprendiz, tú solo llevas la mitad del plan y el alumno lleva la otra parte de la información necesaria. Si se llevara a cabo una estadística acerca de cuántos entrenadores se empecinan en un plan que no les está dando resultados, te sorprenderías del resultado. Hay desde los que se enojan, frustran y hasta tiran la toalla. Otros intentan lo mismo, pero con más intensidad. Otros simplemente se bloquean y tienen la esperanza de que de un momento a otro las cosas cambien y como por obra de Dios todo se solucione. Los entrenadores expertos entienden que los planes de entrenamiento no son recetas exactas. Comprendes que estos son meras suposiciones basadas en experiencias pasadas, pero que no va a ocurrir exactamente igual en el presente o con un ejemplar distinto. Les queda claro que cuando las cosas no marchan conforme a lo planeado, no es un signo de fracaso, sino una oportunidad de empezar de nuevo, pero esta vez con más información. Cambiar la estrategia en base a la información que te brinda el alumno es ser sabio e inteligente. Es signo de un buen proceso de entrenamiento.